El joven que conoceremos enseguida recibió tanto castigo de su madre que la única forma de escapar de ese castigo fue huyendo del hogar a muy temprana edad. Y una vez en las calles, Jairo Chávez de Honduras comenzó a divagar sin rumbo ni dirección en la vida y finalmente adoptó un estilo de vida que lo dejó frustrado y vacío. Aquí para ustedes su historia. Nací en una familia bien disfuncional. Prácticamente fueron 5 esposos los que tuvo mi mamá. A mi papá yo lo conocí, pero nunca él me reconoció ni nunca yo lo reconocí como padre. Mi mamá era madre soltera de 10 hijos. A ella se le murieron 2, un varón y una hembra. Uno se le murió de calentura y la otra se le murió ahogada en un balde de agua. Todos estos infortunios convirtieron a la madre de Jairo Chávez de Honduras en una mujer muy amargada. Mi mamá era bien agresiva. Ella a las 4 de la mañana nos levantaba a palos con un mecate mojado. Era bien duro vivir ahí. ¿Y cómo era él, mayor que sus otros hermanos? A mí me tocaba hacer el rol del hombrecito de la casa. Lavaba ropa, lavaba loza, cuidaba a mis hermanos. Y les estoy hablando de una edad de 6 a 7 años. Por lo que Jairo, cansado de los oficios del hogar y con miedo a la violencia de su madre, antes de cumplir sus 10 años de edad, abandonó aquello que decía ser su hogar. Yo decidí mejor agarrar mi propio camino, ¿verdad? Sin conocimiento de calle, porque no sabía lo que me esperaba. Y lo que encontró en la calle no era precisamente lo que esperaba, pues en el lugar donde yo dormía era un parque. Ahí se llevaban prostitutas, se llevaban travestis, y yo dormía ahí. Al paso de unos años, Jairo entendió que las calles no tenían nada bueno que brindarle, por lo que pensó que enrolándose al ejército encontraría allí una nueva vida. Falsifiqué un número de identidad. A la edad de los 15 años, supuestamente yo tenía ya casi 18 años, faltaban 2 meses para que cumpliera 18 años. Ingresé. Con la esperanza que allí todo cambiaría, Jairo se inició en la vida militar. Sin embargo, yo empiezo pues a caer. Fui cogiendo amigos, ya eran personas de experiencia en la calle, como visitar prostíbulos, visitar cantinas. Comencé a ingerir cocaína. Y aunque su activa participación militar lo llevó a experiencias desafiantes, al cabo de un tiempo, yo decido retirarme del ejército. Ya no era lo mío, ya estaba cansado, ¿verdad?, de tanto recibir órdenes, de tanto desvelo. Y yo sentía pues de que me sentía muy cansado. Tenía 19 años cuando me salí del ejército. Pedí mi baja, sentía de que era un alivio olvidarme pues de todo aquello que me hacía daño. Pero más alivio sintió cuando, al salir del ejército, pues conocí a Paola, me enamoré de ella. Y al parecer, Paola también se enamoró de Jairo, por lo que ambos decidieron no solo vivir juntos, sino también comenzar a tener hijos, los cuales había que alimentar. Sin embargo, yo conozco a alguien. Entonces, ¿qué quieres? Alguien que vendía droga. Pues él me ofrece trabajo a mí solamente con guardarla. Entonces yo le dije que sí. Pero al poco tiempo decidí ya meterme a profundidad con él. Yo le dije, no, yo no quiero ganar 500 miserables pesos, yo quiero ganar algo más. Así que Jairo comenzó a prestarle nuevos servicios a este narcotraficante a cambio de una mejor paga. Entonces yo le conseguía cliente a él, yo le daba ideas a él, cómo nosotros podíamos cubrirnos, para que nosotros no fuéramos pues un blanco fácil para la policía. Y a medida que Jairo se involucraba en la delincuencia, nuevos problemas comenzarían a generarse en su vida, especialmente a nivel de hogar. con mi mujer tenía bastante problemas. Ella sentía de que yo no era el mismo, ¿verdad? Un día, pues, ella salió a buscarme una noche y me encontró con otra persona. A pesar de haber sido perdonado por su esposa por aquella infidelidad, Jairo, lejos de cambiar, continuó sumiéndose más en las drogas, las mujeres y el alcohol. Una noche ella me grabó a mí, porque yo invitaba a amigos míos a beber, a drogarnos delante de mis hijos, delante de ella, porque como me sentía que vivía en las lomas, me sentía bien importante. Y con evidencia en la mano, Paola lo confrontó. Entonces me mostró el video. Un video donde yo me sentí, donde yo me miraba, pues, que no era yo. Que era de lo peor. Me empezó a conmover. Aquellas imágenes estremecieron fuertemente a Jairo, mostrándole un cuadro de su triste realidad. Me sentía la peor basura de este mundo, porque mis hijos parecía que estaban viviendo lo mismo que yo pasé en mi infancia. Y mientras pensaba que su infortunada historia se pudiera repetir en sus hijos, recuerdos de su vida en el ejército vinieron a su mente. En todos los batallones de Honduras, es bien común, siempre llega un predicador. ¿Quieres ser realmente un hombre nuevo? Hoy tu vida la cambiará. Aquellas palabras martillaban su mente, mientras Jairo reconocía que precisamente una nueva vida era lo que él necesitaba. Luego de unos días, un vecino del lugar los invitó a Jairo y a Paola a una reunión de su iglesia, y estando en la puerta, me dice, vení viejo, me dice, entremos, vení, me dice, Dios tiene algo para tu vida, hablemos. Entrá, me dice, vas a ver. Y yo entré. 10-15 minutos estuve escuchando de Cristo. Alguien dijo, si alguien quiere pasar al frente y recibir a Cristo en su corazón, puede bajar. Y luego de la prédica, yo le tomé la mano a ella, a mi esposa. Le dije a Cristo, te acepto en mi corazón. Que entrara en mi corazón, que perdonara cada uno de mis errores, que si Él me perdonaba, pues yo también podía perdonar, ¿verdad? Pero que no me dejara solo, que yo necesitaba de alguien y que realmente yo le quería servir a Él. Y después de aquella oración en la que entregó su vida a Cristo, lo primero que hizo Jairo fue tratar de recuperar a Paola, a quien le había hecho tanto daño. Le pedí perdón, le dije de que así como Cristo me perdonó a mí, que también ella me perdonara a mí. Y luego de ponerse en paz con Paola, nuevos cambios se evidenciarían en la vida de Jairo. Me alejé de todos los vicios. Yo decidí echar todo eso a la basura, porque sabía que todo eso había destruido todo lo que Dios estaba construyendo en mí. Jairo también recordó que había un ser especial a quien él desde chico había abandonado. Decidí, pues, abrazarla, ¿verdad? Y decirle a mi madre que la amaba tanto. Mi mamá también en un mar de lágrimas. Fue tanta la emoción. Y me sentía querido. Me sentía, pues, como un hijo, como tanto siempre lo decía. Hoy Jairo, agradecido a Dios por el cambio en sus vidas, nos dice: mi agradecimiento a Dios es por la familia que tengo, la familia que ha formado en mí, el hombre que ha formado en mí. Él ha llenado lo que el mundo nunca pudo llenar. Me siento tan alegre, pues, porque Cristo me rescató a mí de las drogas, me rescató de las calles. Si Cristo no hubiese llegado a mi vida, creo que yo estuviera en tres lugares. Número uno, siguiera en la calle. Número dos, estuviera en la cárcel. Número tres, estuviera muerto. Pero Cristo vino para darme libertad. También Jairo tiene un mensaje para todos aquellos que, así como él anduvo, andan huérfanos de amor y sin propósito en sus vidas. Para los jóvenes que están en la calle, como yo anduve. Para los jóvenes que están en droga, como yo lo estuve. Un mensaje verdadero que ningún hombre lo puede dar, solamente hay uno, y se llama Jesucristo. Él es el único que puede rescatarlo puede sacarlo de las calles, puede sacarlo de la droga, puede sacarlo del alcohol. Puede sacarlo de lo más profundo de los vicios. Ese se llama Jesucristo. Él fue quien cambió mi vida, porque yo me encontraba como una persona desechada, como una persona que pensaba que no tenía salida de los vicios. Yo pensaba de que ahí iba a ser mi vida, pero realmente Cristo trajo el cambio verdadero a mi vida. Así como lo trajo a mi vida, también lo puede traer a esas personas, a esos jóvenes,